Cuando me desperté, como no pensé en ti, recordaba tu voz susurrarme que no volverías. No mentías. Con las manos atadas y la mirada perdida, encontré partes tuyas en los que antes era yo. Con la risa nerviosa y las palabras justas, no quisiste abrir la boca para no preocuparme. Volver a los recuerdos que arden otra vez, murmuro en voz baja las cosas que voy a hacer. Busco en las estrellas, ni miro al cielo abierto, miro al horizonte, ahora que estás delante. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Qué gozada empezar así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos estás escuchando en directo cada domingo de 12 a 14 horas. En el podcast, por la tarde, repeticiones. Da igual. Da gusto empezar de esta manera. Nuestro querido Malatesta. Tanto con tan poco, segundo disco. Nada hubiera ocurrido. Y este con las manos atadas, con la que comenzamos Generación Suicida. Buscaremos una forma de dar normalidad. No será nada fácil, tendremos que aguantar. Seguiremos todos los días gritando libertad. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, lo voy a hacer yo. Absolutamente fantástico, con las manos atadas, perteneciente al segundo trabajo, nuevo trabajo de nuestro querido Malatesta desde tierras del norte de Euskal Herria. La verdad es que me gusta muchísimo, no lo puedo negar. Y ya os hemos dicho por aquí, lo hemos pinchado, también vino la última vez que estuvo por Madrid. Y bueno, la verdad es que esos descubrimientos que a uno le alegran la vida, le alegran el alma, el corazón a nivel musical. Y que me recuerda, pues esto, como muchas veces lo he dicho, ¿no? En irte a Norteamérica, esos cantautores, rockeros, que se van con la guitarra a cuestas a recorrer Estados Unidos, carreteras. Esos que se llaman, que se les consideran y se les ponen el título de outlaws, algo así como fuera de la ley, perdedores y demás, ¿no? Bueno, pues para mí está dentro de esta categoría nuestro querido Malatesta. Y bueno, a nivel musical se deja llevar por sonidos, como habéis escuchado en este tema, pues de rock americano, country rock, sonido arenoso, Bob Dylan, Scott Ian, me viene a la cabeza pues un montón. un montón de gente a la cabeza de diferente pelaje musical, y es eso, esos cantautores o músicos que en Estados Unidos se recorren las carreteras, los escenarios, van a bares y se pegan sus buenos lingotazos, sus buenos toques de rock and roll, de blues, ese tipo de cosas, ¿no? A mí la verdad es que me gusta muchísimo. ¿Y qué queréis que os diga? Bola 4, esquina izquierda. Vamos a poner otro temita porque me gusta mucho, no lo puedo evitar. Seguiremos pinchándolo y además en próximas semanas le podremos entrevistar tirándole de la lengua a nivel telefónico. Tanto con tan poco segundo disco y este Bola 4, esquina izquierda. ¡Qué voz! Me cago en la leche la que suena esa voz. Me pone la piel de gallina. Y serás mi campeón. Esta noche, cuando cierren los bares, haremos el amor. Esta noche, cuando cierren los bares, haremos el amor. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta mucho Malatesta, tanto con tampoco ese segundo disco, nuevo trabajo de este cantante, músico, que a mí me pone la piel de gallina. Y oye, qué portada más bonita, ¿eh? Una foto, si no me equivoco, es de La Ría, en Bilbao, concretamente en La Ría. No sé si me equivoco, ¿eh? A mí es que ya sabéis que pierdo muchísimo por Bilbao, me encanta Bilbao, y yo creo reconocer esa esquinita y ese huequecito donde nuestro querido Malatesta se hizo la foto para la portada, una portada en blanco y negro, y que me gusta muchísimo, ¿no? Tiene ese sabor, pues eso, Outlaw, no sé, bueno, el inglés se me da mal, ¿eh? Así que perdonadme, pero ya sabéis, Perdedores, Fueras de la Ley, ese músico americano que se va con la guitarra a todas partes, que se deja la piel, para mí esa es lo que yo identifico rápidamente a Malatesta con su música y sus sentimientos, su mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que viene para mí. Y sonidos de rock americano, country rock y este tipo de cosas. La verdad es que absolutamente exquisito, ¿eh? Y vámonos, vámonos con otro proyecto musical que también va por estos derroteros: rock americano, country rock, rock sureño, desde Las Palmas. Red Bird. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo me gustan. La piel de gallina es poco. ¡Ay, qué bueno es Red Bird! Never sounded so good. Nunca ha sonado tan bien o nunca sonó tan bien. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Die Trying. Nuevo, último trabajo de Red Bird de Tierras Canarias. ¡Qué buenos son! ¡Me ponen la piel de gallina! Y estos también me lo ponen. Día 6 de julio, desde Tierras de Euskal Herria, en la Sala Roville en Madrid. The Riff Trackers en un festival llamado The Pure Fury Rock Night. Este tema se llama Johnny Whiskey, pertenece a su disco On Route, sacado hace como 4 o 5 años, donde se iban por derroteros más de rock americano, country rock. Desde Guernica, The Riff Trackers, Johnny Whiskey, perteneciente a su disco On Route. Pure Rock Fury Night 5, el 6 de julio en la Sala Roville. Podremos ver a Riff Trackers de cabeza de cartel, junto a Santo Negro y a Preachers of Distortion. Sí, ya sé que hay muchos conciertos, pero este no te lo debes perder. Santo Negro, una banda stoner desde Valencia, absolutamente increíbles, recomendables. Y los Preachers of Distortion desde Madrid, una banda hard rock también fabulosa. Así que tres bandas para disfrutar en ese Pure Rock Fury Night 5, el 6 de julio en la Sala Roville. 14 euritos, anticipada 16, el mismo noche, la misma noche. Mirad cómo suenan esta gente, llamada de Riff Trackers desde Euskal Herria. Yo no me los voy a perder, espero que tú no lo hagas, pero te cometerías un error muy grave. Que no daba el micro, lo que suena a continuación desde tierras catalanas, Marroc sureño setentero, The Grassland Sinners. Qué pedazo de banda, me pone muy, muy, pero que muy cachondo. Grassland Sinner, ese Going Fat, nuevo trabajo, último trabajo de estos catalanes, segundo disco absolutamente brutal, que desde su salida hace ya bastante tiempo seguimos apostando por él y por la banda porque nos parece una de las mejores bandas de nuestra escena rock sureño. Y este tema No Del Flavor con Santiago Campillo lo demuestra a las claras. Bienvenido, bienvenido, Generación Suicida, al que te habla Charlie Rock and Roll. Y dispuestos aquí a darte rock and roll. Que no, que no, que no vamos a poner puñetero indie. Que no nos da la gana. Que aquí se pone rock and roll. Que no vamos a poner pop. Que no. Ay, caimanes, caimanes, que no. Que solo ponemos rock and roll, como lo que suena. Este tema se llama Una de Cal y Otra de Arena, de Álvaro Escribano. Ya sabéis, todavía no ha sacado el disco, tengo que decirlo. Pero de verdad es que este tema me pone como las, vamos, como las grecas. Álvaro Escribano, Una de Cal y Otra de Arena. We'll be right back. madre de Dios, cómo me pone. Tiene un disco en solitario bajo el nombre de Álvaro Escribano, que todavía no lo ha sacado en formato físico. Donde viene este tema, una de cal y otra de arena. Uno de los discos, de los mejores discos que ha salido en la escena en mucho tiempo. Y tenemos que esperar, joder, Álvaro, sácalo en formato físico, en CD, por Dios. Venga, que queremos más rock and roll. Baja California. Ay, ay, ay, ay, ay, electricidad. ¡Qué disco, qué banda, señores! ¡Baja California! ¡Desde tierras asturianas! ¡Electricidad! Si no te pone cachondo, cachonda, es que no eres un ser humano. ¡Electricidad! Más rock and roll, Logroño vive, Logroño existe. Bicho Z, cuando ya no, cuando no quede nada. Dale al rock and roll, nuevo disco de Bicho Z. Se hace cuesta arriba el camino y ya es tarde para retroceder. Dispárame, dispárame. Cuando no quede nada, tercer single adelanto, aunque ya el disco ya lo está para la disposición de todo el mundo, del nuevo disco de Bicho Z desde Logroño, Carbón. Y este tema, cuando no quede nada. La era del miedo. Sano que respirar. Toc, T-O-C. Ya no existe. Nuevo proyecto de Enano de Lengua Armada. Solo hay zombies. Un disco que me tiene enganchadísimo, más no poder. Se han cargado la sensibilidad. Que no te atrapen. Echa a correr. Alex García se encarga de grabar el bajo en este disco. Protégete. Fue marzo cuando comenzó. Roberto Galán la batería y nuestro querido Nano a la guitarra y a las voces. Toc, T-O-C. La era del control. La era del miedo. Las agujas marcaron el final de la era de la humanidad. Que no te atrapen. Echa a correr. Que no te muerdan. Protégete. Ha comenzado ya. Solo hay zombies. Reta por la ciudad. Se han cargado la sensibilidad. Que no te atrapen. Echa a correr. Que no te muerdan. Protégete. En la noche comienza el festival. Gritos de pánico, no puedes parar. Si te muerden, Bueno, ya sabéis, no lo puedo evitar. La verdad es que el tema, el disco Talk, que ha sacado Nano Lengua Armada, es el nuevo proyecto en el que está involucrado. Pues la verdad es que me gusta muchísimo. Y la verdad es que siempre pongo La Era del Miedo. Estaba poniendo también, he puesto también muchas veces la de Fue un Error. Pero es que no, no. La verdad es que este completándome me curo. Lo voy a enganchar otra vez. Ya sé que estáis aburridos, diréis. Pon otro tema nuevo. Pero es que me encanta. Completándome me curo. Y es al final donde va diciéndose God Save the Queen. Fantástica banda, también nos gusta muchísimo. De 10 el Dogs, The Secret. Y este 1929, perteneciente a su último trabajo. Lo pincharemos hasta que nos sangren, vamos, los dedos. Uno de los mejores discos de la escena durante mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Así que disfrutando este 1929. What can I do to save my soul? Broken politics inside. Bueno, la verdad es que después de los 10 el 2 no podía evitarlo. Es verdad que hemos cambiado desde el rock and roll, nos hemos ido a este sonido de cantautor americano, pero volvemos otra vez con otro tema de Malatesta, llamado Volver a Saltar. Nos relajamos un poquito y seguimos aquí en Generación Suicida. Si tuvieras que volver a saltar, ¿dónde saltaría? Cuando cierren los bares, haremos el amor. Bueno, uy va. Bueno, teníamos que poner un par de trocitos más de nuestro querido Malatesta, porque la verdad es que nos gusta muchísimo. Nuevo disco, tanto con tan poco. Lo tendremos, nos lo va a mandar en formato físico y también dentro de un par de semanas le volveremos, le entrevistaremos a nivel telefónico, ¿eh? Así que no os lo perdáis, porque desde luego lo vais a disfrutar una barbaridad. Vamos a dejar otro poco más de otro temita llamado Me Pido Fuego. Alguien corría calle abajo, la gente no dejaba de llegar. Llegó la policía y me pidieron unos datos, yo le relaté lo que pasó. Tenía mucha prisa y me quedé parado, nunca me sentí tan escuchado. Y yo que nunca fumo, nunca llevo tabaco, al pedirme fuego la engañé. Solo sé liarme la manta en la cabeza, buscando el mechero que no iba a aparecer. Me pidió fuego, y aunque podía haber quemado la ciudad, le dije que no llevaba, y la dejé marchar. Me pidió fuego, y aunque podía haber quemado la ciudad, dije que no llevaba y la dejé marchar. Sé los dos minutos de mi vida más intensos, su mirada era magia, no me lo podía creer. No tuve más remedio que decirle la verdad, que nunca había fumado y no tenía para encender. Quería unos minutos de su tiempo en mi vida, sin saber si eran de verdad. Los encuentros fortuitos en la calle, a veces son momentos para nunca olvidar. Bueno, pues teníamos que ponerlo otra vez. La verdad es que tenemos Mono muchas ganas y le vamos a pinchar el disco muchas, muchas, muchas veces. Malatesta. Y este Me Pido Fuego. Y vamos a continuar con más. Esto que suena. Juan Navazo Band. Sonando en Generación Suicida. En el olvido, sonando aquí. Primero hay que abrir los brazos al dolor. Pasamos media vida en los sueños. Despertar y no entender qué está ocurriendo. Bueno, parecía que nos fallaba el ordenador y todas estas cosas, pero bueno, no, suena bien. Lo que suena son Santo Negro desde Valencia, Stoner Rock, y van a estar el 6 de julio junto a The Riff Trackers en el festival Pure Fury Rock Night. Y los Preachers of Distortion desde Madrid. Preachers of Distortion on Hard Rock. Lo que estáis sonando son Santo Negro desde Valencia, Stoner, y de Riff Trackers desde Guernica, desde Euskal Herria, con ese rock sureño y ese sonido también contundente y arenoso que suelen y que dan en directo. Yo desde luego recomiendo, de Riff Trackers solo han actuado una vez, concretamente en el Fan House hace como 2 o 3 años, y todavía no han venido. Yo desde luego son para no perdérselos. Sala Rockville, 6 de julio. Santo Negro, The Riff Trackers y The Preachers of Distortion. Desde Valencia, Santo Negro, una banda también recomendadísima para que la veáis. Van a actuar el 6 de julio aquí en Madrid en la Sala Rockville. Yo vuelvo a insistir, para no perdérselos, junto a The Riff Trackers y junto a Preachers of Distortion. Todavía queda fecha, todavía quedan días para que llegue el 6 de julio, pero desde luego desde aquí os lo iremos dando la lata y presentando a las bandas, a Preachers of Distortion, a The Riff Trackers y a Santo Negro, pinchando los temas que suenan y que tienen en la banda, porque desde luego merece muchísimo, muchísimo la pena que les escuchéis, que descubráis a la banda y este tipo de cosas, ¿no? Que son algo absolutamente increíble, descubrir bandas. Y esto lo pusimos el otro día, El Pueblo contra Íñigo Coppel. Va desgranando diferentes fragmentitos del último trabajo de Íñigo Coppel, que nos gusta muchísimo. Así que disfrutadlo. El Pueblo contra Íñigo Coppel. Pregunté si estaba sola como yo, aunque me habló de su marido, de sus novios, sus amantes. Supe que eso era un sí cuando Margot me besó y cogiendo mi mano simplemente dijo vamos. Y un coro griego con máscaras aplaudió al vernos pasar. Dijo adiós a mis amigos, dijo adiós a sus amos. Sonaron las campanas de la libertad cuando un jardín tristeza. Llegado a descubrir que es verdad tanta belleza. Si me llego a rendir, negras lágrimas de ira no me dejaban mirar más allá de la mentira, del dolor y la crueldad. Sin ti no habría llegado jamás a descubrir. Bueno, esto es una especie de teaser que hay en internet para que podáis escuchar, hacer un repaso y poder escuchar todo el disco de Íñigo Coppel. Bueno, desde luego, pues ya lo podremos escuchar, lo intentaremos tener en nuestras manos en formato físico y para que os lo desgranemos bien, todo lo que es el disco de Íñigo Coppel. Si me llego a rendir. Cabalgamos la 4, seguidos por 2.500 efectivos de la Guardia Civil. Vienen por todos lados, la cosa se desmadra. Vino Sancho al ver a los Mossos de Escuadra. Mucha policía, poca diversión. Yo aproveché el momento, era mi gran ocasión. Y ahora que alzo mi copa para celebrar todos nuestros encuentros. Someone to catch hands and roll the dice. An angel in disguise. The one that makes you real. She came into the party by surprise. The silence broke the ice. She's all that I can see. Feels like Sunday when you walk the always. But my eyes are always on you. If they only knew my tale with you. Bueno, la verdad es que hacemos una mezcla a veces para arriba, para abajo, pero tenemos un montón de material, un montón de bandas que están ahí al pie del cañón. Y bueno, Stones at Pompeii, la verdad es que es otra de esas bandas que nos gusta muchísimo. Estuvieron también en su momento cuando estuvimos en Radio Vallecas. Y luego, bueno, vamos a seguirlo poniendo más música. Y ya nos vamos luego a meter ya con nuestros invitados, que ya os comentaremos largamente. Y tenemos una entrevista para hablar de un festival donde hay varios grupos que yo creo que os gustarán, por lo menos aquí son del pelaje que nos gustan a nosotros. Pero en fin, hoy en el Fan House estaremos viendo esta pedazo de manda músico que a mí me gusta muchísimo y que se llama Antonio Hernando, el Aguacero, sonando en el Fan House. Estarán, ahora damos todos los datos y nos metemos con la entrevista, porque este merece la pena también, Losers buscan coaches, se han vuelto runners, pasan de Netflix. Juniors buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater, que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué tanta sabiduría? Siendo culto, teniendo batería. Cero desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápenme los ojos que no quiero ver el aguacero. El aguacero. Influencers pasan de Tinder, pues ya son hashtag, son trending topic. Con rollo vintage hacen crowdfundings para gin tonics. Premiums del Spotify para los festis graban stories. Calla, que no se ofenda, hoy el artista se ha vuelto dócil. ¿Para qué salvar a la cultura viendo streamings con buena cobertura? Títeres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápeme los ojos que no quiero ver. La involución, títeres 2.0, infoxicación y alimento para el ego. Ruido y distorsión. Desde el chat no llena el trueno, tápeme los ojos que no quiero ver. Bueno, teníamos que sonar Antonio Hernando, el Aguacero. Pertenece a su último disco, La Liturgia Eléctrica. Y bueno, por aquí tengo todos los datos, porque la verdad es que no me puedo equivocar. Va a estar tocando James Maddock y Brian Mitchell junto a Antonio Hernando en la sala Fan House, hoy concretamente domingo 2 de junio a las 7 de la tarde, tempranito. Bueno, tengo por aquí el listado y la chuleta, porque claro, Antonio Hernando, ya sabéis que hablamos mucho de él y que nos gusta muchísimo a mi compañero Oscar, yo sé que también le mola, y le hemos entrevistado, ha venido por aquí el programa, por el programa de Ruta al Rock de Oscar también ha venido, pero James Maddock y Brian Mitchell, que así de repente uno dice, pues no les conozco de nada, bueno, cantante y pianista, vienen con estos dos músicos han estado con gente como B.B. King, Bob Dylan, The Allman Brothers, Jackson Browne, Jeff Buckley, Elvis Costello, Al Green, Emmylou Harris, Norah Jones, John Mayer, Billy Preston, Roger Waters, Joe Walsh o Leslie West de Mountain. Así que la cantidad de nombres es absolutamente increíble. Y me diréis, ¿y tú los conoces? ¿Conoces a estos dos músicos que van a venir? Pues no, no los conozco. Pero yo creo que me va a gustar muchísimo. Así que a las 7 de la tarde en la sala Fan House podremos ver en directo a estos dos pedazos de músicos y a nuestro querido Antonio Hernando. Y bueno, vamos a meternos ya con este festival que vamos a hablar. Tenemos ya los invitados. Y por lo pronto lo que va a sonar es una de las bandas del festival que se llaman, y que a mí me gustan mucho, que se llaman Gritando en Silencio. Y este tema, mi último cartucho, pedazo de banda que yo he tenido la suerte de ver desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pues la verdad es que absolutamente increíble es Gritando en Silencio. Este último trabajo, la verdad es que ya lleva ya un tiempecito y bueno, para mí es un gustazo saber que todavía siguen al pie del cañón. Y hay que decir que con este trabajo vinieron a Radio Vallecas a poder entrevistarles. También les he visto en esta gira, les he visto en giras anteriores y es una banda que a nivel musical, desde el rock más urbano, han derivado por otros derroteros que a mí personalmente me gustan mucho, muy rock and roll, muy en determinados momentos, muy setentero en algunos momentos, y a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Bueno, tenemos ya a nuestros invitados, vamos a ver si los micros funcionan y estas cosas, a ver que no nos falle, tenemos a Gritando en Silencio de fondo, así que vamos a acercarnos, a ver si se te escucha, háblame al micro. Muy buenas, Peña. Se te escucha muy bien, ¿eh? A ver, acércate más, sin miedo, ¿eh? Todavía, perfecto. A ver, no sé por qué te falla alguna cosita, pero te escucho, ¿eh? ¿Sí? Si no, compartimos micro. Bueno, a ver... Hola, buenos días. Sí, bueno, bien, acercad bien a los micros. Hola. Ahí, bien a los micros. Bueno, primero, ¿quiénes sois? Porque por aquí, yo te conocía, que hemos entrado y me has entrevistado con la sombra del vaso. Sí, bueno, así que, bueno, tú no vienes hoy en calidad de músico solo, ¿no? No, en este caso no. A ver, acércate, no sé si por qué te falla el micro, pero a ver, habla. ¿Me oís bien? Sí, te oigo bien, y si no, comparte micro, ahí. Ahí, venga, muy bien. Perfecto. ¿Lo tenemos? Venga, fíjate, sí. Me decíamos que no iba a fallar los micros y al final fallan los micros. Todo. Es la hostia. Bueno, preséntate. ¿Quién eres tú que hoy vienes en calidad, además de organizador? Antes de presentarme, quería daros las gracias primero por atendernos, por darnos este espacio para poder compartir toda la información con el festival. Uh-huh. Con tanta ilusión y tanto trabajo venimos trabajando desde hace años. Charlie, muchísimas gracias a vosotros. Para mí, un placer. El programa y a la radio, de verdad. Sí, un placer. Bueno. Venga, dispara aquí qué festival es, y sobre todo vamos a decir fechas. Yo he dicho ya gritando en silencio, pero hay más bandas, los chicos que os acompañan, sí, y más gente. Venga. Estamos muy bien acompañados. Bueno, mi nombre es Sergio, que no lo he comentado antes. Sí. El festival nace ya hace bastantes años, creo que la sexta. 2015. Llevamos ya casi 10 años organizando el festival. Lo que pasa que con la pandemia tuvimos ahí como una especie de parón, aunque no hemos dejado de trabajar. Los compis de Cristo Saurio pueden dar buena cuenta de ello, que estuvieron el año pasado. Pero el formato grande, que es lo que nosotros llamamos toda la envergadura de un festival como Dios manda, lo retomamos este año después de pandemia. Es el festival Agallón Rock, en el pueblo de Caspoñas, a una hora de Madrid. La entrada es gratuita, la acampada y los conciertos. Toma ya. Bueno, ya entrada gratuita, pero está de putísima madre, ¿eh? Pero, oye, ya que has dicho dónde está, para la gente de Madrid, que no tenemos transporte público y estas cosas, ¿lo tenemos jodido? Es cierto que hasta un pueblo muy cercano sí que suele haber autobuses. Sí. Pero bueno, lo que solemos hacer todos los años en todas las redes del festival es intentar poner en contacto a gente que quiera venir desde Madrid o de otros puntos para si van coches vacíos, que se pongan de acuerdo y puedes venir, porque sí que es cierto que es un pueblo, en nuestro pueblo, de Iñaki, que es también parte de la organización, y el mío, son 100 habitantes censados. Toma ya. Bueno, ya sé que, bueno, ya estaba diciendo Iñaki, que también eres tú otro de los organizadores. Bueno, ya le estaba yo un poco tocando las narices a Sergio, pero es verdad que a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, ¿y yo que soy de Madrid, cómo me muevo? ¿Se puede hacer de esta manera, como dice tu compañero Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Sí, efectivamente. O sea, el acceso al pueblo en coche es muy fácil, ¿no? Carretera por la A2 hasta el kilómetro 73, desde la salida de Torija, y ya luego estás ahí a 10 minutitos, ¿no? De Caspoñas. Y efectivamente pondremos en común, o sea, usaremos nuestras redes sociales para poner en común las personas que no puedan por transporte privado ir para allá, ¿no? Pues intentar hacer ahí una red de contactos que podamos ayudar entre todo el mundo. Oye, importante, Y nadie se quede sin asistir por culpa de no tener coche, ¿no? O sea, que oye, ahí yo de todas maneras me parece importante, me parece importante. Yo, por ejemplo, no tengo coche, con lo cual si quisiera verlo tendría que hacer ese tipo de historias. Efectivamente, ahí no va a haber problema. Bueno, vamos a decir el cartel, porque hemos hablado de Gritando en Silencio, que es lo que está sonando, y luego está Lince, una joven banda de rock and roll potente que desde aquí recomendamos y que por aquí también ha pasado. La banda que nos acompaña, Cristosaurio. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí. Bueno, Cristosaurio. Y bueno, los Tangerine Flavor. Es que los Tangerine somos malos, así que no lo vamos a anunciar. Pablo, lo siento, es que soy muy malos, tío. Así que no vayáis a ver a Tangerine, ver a los demás. A Cristosaurio, que han venido aquí, esos verlos los primeros, ¿eh? Pero a los Tangerine Flavor no. Bueno, Tangerine Flavor. Y luego te decía que había otro nombre en el cartel, que es una DJ. Dime, cuéntame. Sí, la Reina de los Lagartos, pues es un formato DJ. Uh-huh. También llevan un espectáculo visual, hacen bailes, danzas, interactúan mucho con el público, y la verdad es que es un show muy muy divertido. Uh-huh. Y creemos que es una buena apuesta para terminar por todo lo alto el día, la noche en este caso. O sea, sería la que cierra, ¿no? La que cierre todo, ¿no? Cierre final. Sí, hostia, sí. Bueno. Oye, antes que nada, formato gratuito. A ver, yo lo primero, ¿salen las cuentas? Porque me imagino que las bandas no vienen de gratis, ¿no? No salen las cuentas. No salen las cuentas, para variar todo lo autogestionado y todo lo que viene de gente no profesional, además sin ánimo de lucro de ningún tipo. Por supuesto que luego lo que intentamos es que tener la mínima cantidad de pérdidas posibles para poder sustentar la edición. Importante también comentar que el festival se marca como una actividad más de la Asociación Cultural del Pueblo. Uh-huh. Es una de las actividades, digamos, de más calado, junto a otras dos o tres cosillas más que hacemos durante el año. Sí. Ya que ya que me dais la oportunidad, la asociación nace con la clara intención de combatir lo que se ha comentado tantas veces de la España vaciada. Intentar que la gente que lleva al pueblo no tenga esa actitud de ya me da pereza ir al pueblo. El pueblo me ofrece más cosas que simplemente ir allí a estar a ver a mis abuelos, a mi familia. Y volver a traer gente que había perdido las ganas de ir. Tenemos pruebas deportivas, actividades musicales, cosas con niños, cosas durante el verano, con actividades con la gente mayor también hacemos, durante todo el año hacemos actividades. Pero la verdad que la que más ilusión y la que más nos llevó a hacer sacar la asociación adelante fue el festival. Siempre teníamos claro, además en nuestro pueblo hay una cultura de rock y de música brutal, hemos llegado a ver 5 y 6 bandas de rock and roll. Y eso tenía que sustanciarse de alguna manera, y dijimos, creemos que un festival es la mejor manera de poder aportar algo más al pueblo. Y a lo que comentábamos antes, llevamos desde 2015 haciendo el festival con la idea clara de que nunca fuera un obstáculo el dinero para que la gente tuviera acceso. Además, con también la clara intención de traer bandas de la provincia de Guadalajara. Siempre lo hemos intentado, no siempre lo hemos conseguido porque es complejo muchas veces, por ya no tanto por caché, sino que por desgracia Guadalajara, a pesar de tener una cultura musical potente, pues bueno, quizá no se suelen ir a otros sitios o ser otro tipo de estilos que no siempre han encajado con el festival. De todas maneras, si perdóname me interrumpa, estáis apostando por el underground, porque salvo Gritando en Silencio, que tienen ya más a sus espaldas, ya bastante carrera y tal, apostáis por el underground y por la juventud. Por la banda que nos gusta. Por lo que os gustan, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De bueno, Tanger y Flavor Juventud no soy, pero bueno. Pablo, bueno, eso está en el espíritu. Sí, bueno, es verdad, Pablo no es el joven. El resto sí son jóvenes, sí, pero Pablo no es joven, ¿no? Pero, venga, que sea joven, que sí. Venga, bueno, pero decía, al margen ya de esto, estáis apostando por la gente más joven, porque el INCE, si no me equivoco, son jovencitos. Los chicos que tenemos aquí de Cristosaurio, joder, son jodidamente jóvenes. Gracias. Insultantemente jóvenes, ¿eh? Es que horror, ¿eh? No puede ser esto. Es un detalle, gracias. Al final, pues oye, es una apuesta por bandas que vienen con muchas ganas de comerse el mundo, ¿no? De gustar a la gente, y oye, creemos que su estilo, su energía, pues va perfecto para lo que queremos mostrar, ¿no? Al público que viene a Gañón Rock. O sea que realmente es una apuesta, pues sí, juventud, pero al final, oye, no, aquí no. Jóvenes, aunque sobradamente preparados. Sobradamente preparados. No, y no hacemos boicot a gente más mayor, ¿eh? No penséis que vamos por ahí. Bueno, vamos a empezar con algo de Cristosaurio, que tengo por aquí los temas, aunque también me habéis traído CD. Pero antes de empezar y pinchar el tema, decidme, ¿por qué Cristosaurio? ¿Qué es lo que os mola? ¿Tenéis? ¿Son amiguitos? ¿Os han puesto una buena cantidad de dinero en la cuenta bancaria? No. No hay atisbo de dinero por ninguna de las dos partes. Joder, pues entonces no salen rentables. Que se vayan ya. Si no salen rentables. Venga, ¿por qué Cristosaurio? Porque me imagino que cuando uno organizáis este festival, es gratis, al margen de que vaya buscando gente joven y tal, entiendo que Cristosaurio es una banda que os gusta. Por supuesto, y es que además tenemos la inmensa suerte de compartir barrio con ellos, somos de Vallecas, aunque Iñaki y yo nos conocimos en el pueblo antes de saber que éramos básicamente vecinos. Y tío, es que las cosas caen por su propio peso, y cuando es una gente que funciona, cada año funciona mejor. Además, ya como os comentábamos antes, el año pasado tuvimos la oportunidad de ya traerles al pueblo en otro formato, algo más reducido, más íntimo para la gente del pueblo. Esto siempre tiene la intención de atraer cada vez más gente de fuera, incluso de la provincia. Es que encajan como dos piezas perfectas. El festival, con este tipo de la música de Cristosaurio, hemos traído bandas también de ese estilo, hemos traído a gente como Oferta Especial también. Oferta Especial, los conozco. Y es que es una simbiosis perfecta lo que hace esta gente con lo que la intención que tenemos del festival, que es no solo pasarlo bien, sino hacer buena música. Bueno, vamos a pincharlo de Cristosaurio, pero comentadme, vosotros, ¿cuándo metéis a meteros en este mundo del rock and roll? Que yo siempre digo que sois unos suicidas los músicos, ¿eh? Siempre lo digo. Los organizadores me parece que ya también van a ser más, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo metéis? Pues en realidad el rock and roll ha sido como un poco como el vehículo de la cantidad de locuras que hacemos, ¿no? Porque una de las cosas que nos encanta es mezclar todos los estilos musicales que podamos, y cuanto más mejor, ¿no? Pero bueno, pues nos metemos en esto de la música underground, ¿no? Que esto es más una cosa de pasar el tiempo, divertirse y pues al final... Y generar contracultura también. Que... Sí. Bueno, lo que está sonando de fondo es uno de los temas que entiendo que esto de mi barrio se lleva a fuego, ¿no? Sí, porque Vallecas, yo que conozco un poquito Vallecas, se lleva a fuego, ¿eh? Sí, de la banda somos de dos barrios, somos de San Blas y de Vallecas. Buen barrio esta también, ¿eh? Está un poco enfocada más a Vallecas, Entre Vías, que es... Es de donde es nuestro cantante, Edu, que es quien la compuso. Pero sí, somos al final de dos barrios que están sus diferencias, pero son barrios obreros y humildes aquí de Madrid y al final casi lo mismo. Oye, me decíais que, bueno, me habéis traído un CD, lo cual tengo que daros las gracias, pero me estabais diciendo que tenéis más temas o vais a sacar nuevos temas. ¿De cuándo es este CD? Sí, pues este CD, si no me equivoco, es 2018. Sí. O sea, que tiene su tiempo. Luego tenemos otra maqueta anterior, 2016. Y ahora llevamos unos años que estamos sacando varios singles. Con este abrimos un poco el periodo, que es Mi Barrio. Los tenemos colgados en YouTube, Spotify, son tres. Ahora hace una semana o dos sacamos un temilla nuevo, que es Ojalá. Es un tema así más lento. Por aquí lo tengo también. Que de vez en cuando también nosotros somos muy de mover todo lo que se pueda, pero de vez en cuando también viene ir un poco de tranquilidad y tal. Y además es un tema bonito, llevamos ya 8 o 9 años. Somos menos jóvenes de lo que parece, yo creo. Ya llevamos... Bueno, sois más jóvenes que Pablo, ¿eh? Que le quiero mucho. Pablo, oye, Oscar, Pablo me meto siempre con él, ¿eh? Un día me va a matar, ¿eh? Bueno, Pablo, un abrazo enorme, que a pesar de las barbas y las pintas de vaquero así mayor, es joven, ¿eh? Es joven. Oye, más joven que yo, ¿eh? No queremos que Pablo venga enfadado a la Gallón Rock. Bueno, que se enfade, que se enfade. Si no, canta mejor. Que quien canta mejor es el bajista, ¿eh? El bajista canta y se lleva toda la atención de las mujeres, así que... Pablo, no hace falta que cantes, ¿eh? Así que, bueno, que os he interrumpido, disculpadme, ¿eh? Dices que no sois tan joven. Como no, de verdad que no. Al final, con la tontería, llevamos casi 10 años. ¿10 años como banda? Sí, sí. O sea, empezó un poco, como decía, ¿no? Pues un grupo de amigos que se encuentran y quieren pasarlo bien. Y de repente empezamos a ver que nos gustan a todos diferentes cosas y diferentes estilos de música. Y decimos, pues vamos a hacer algo juntos así para pasarlo bien, para hacer que la gente lo pase bien, para crear contenido y contracultura, como decía Miguel. Y al final los años van pasando, de una ocupa pasas a una sala, de una sala pasas a un festival y de repente pues han pasado 10 años, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que te iba a decir, Vamos a pinchar el tema de Mi Barrio, a ver si suena y no me falla. No, me está fallando, pero ahora lo solucionamos. Bueno, antes que nada, sobre todo, mientras soluciono el problema del ordenador, para la gente que está escuchando, evidentemente la entrada es gratis, pero para vosotros, que diga, voy a conocer a esta banda, ¿tenéis sitio en internet para meteros, para bichear, para escuchar y este tipo de cosas? Sí, o sea, tenemos el Instagram, que es arroba cristosaurio, porque el nombre no da pie a mucha confusión. Y ahí es donde realmente ponemos todas las noticias, sí, conciertos, las cosillas nuevas, donde lo comunicamos. Es donde es lo que más usamos para difusión. Y luego, pues, si en Spotify le dais a seguir, eso es algo que a las bandas que conseguimos estar ahí, pues nos ayuda mucho, ¿no? Para poder, pues eso, tener más, pues esta cosa de los números, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pinchar lo que suena Mi Barrio. Ahora seguimos hablando con la banda, seguimos hablando del concierto. Tenemos que hablar con Lince, también a nivel telefónico y más cositas. Todavía nos queda tiempo. Tan lejos, recordado pa' lo malo y olvidado lo bueno, y no dejaré de quererte si algún día sin suerte me tengo que ir. Y no me cansaré nunca de gritar que estas calles son otra maravilla, y sin dudar que hay más países, mis vecinas, que mil banderas, que no hay más patria que mi barrio. Tuvo miedo, las sillas en los portales donde hablan abuelos de una vida de injusticia, con una sonrisa que invita a soñar. Enamorado del olor a la hora de cenar, de los toldos verdes viejos, del rastro y del bar, de la las historias que cuentan las aceras. Que no hay más patria que mi barrio. Son de mil colores, sus acentos miles de sabores, alumbran la diversidad. Y eternamente orgulloso del sitio en que vivo, de su resistencia, de todos mis amigos, de cada rincón de este puerto sin mar. Que no hay más patria que mi barrio. Bueno, pues Cristosaurio es lo que está sonando, mi barrio, y la verdad es que, bueno, ya de entrada, la gente que lo está escuchando, oye, ska, sonido festivo, mestizaje, me imagino que cuando hablamos de ska, Fermín Muguruza, este tipo de nombres, os molarán. ¿Cuáles son las referencias que uno coge? Porque con este sonido, también muy festivo, esto es para pararse aquí, cogerse su cervecita y no parar de bailar hasta que se te caigan las piernas, ¿eh? Claro, ahí lo comentaba antes Dani, tenemos un bendito problema, por así decirlo, que somos 8 personas en la banda, y es que es sorprendente lo diferentes que somos en cuanto a referencias. Tenemos ciertos sitios en los que pues estamos más de acuerdo, por así decirlo, pues Dani y yo pues podemos compartir referencias ahora como escalario, más de ska español, más punk rock, pero otra gente de la banda, pues a Jorge le gusta más la batería, más la música progresiva. La verdad es que un poco más de el todo. El rock también, el rock, sí. Más rockero. Un poco de todo, pero yo creo que lo bueno y el punto en común que tenemos es que, aparte que nos lo pasamos muy bien juntos, que somos gente muy payasa. Entonces, como que, y que nos gusta la fiesta y el concierto y ese mundillo. Entonces, sí es verdad, pues que siempre nos cuesta mucho definir qué hacemos, es carro, pero pues, una canción es más cumbia, otra canción es más latina, pero son cubano, otra a lo mejor más balcán, esto que se puso de moda hace unos años y tal. Sí. Pero al final lo intentamos confluir todo en un directo, que además pues hacemos nuestra performance, vamos disfrazados, como que el concierto también canaliza, cuenta ahí su mini historia. Entonces eso, que aunque vaya a diferentes estilos, el punto de unión es un poco... la fiesta, el que estás bailando todo más o menos todo el rato, también hay temas un poco más tranquilos, pero es un poco eso, el punto de unión. Pura festividad, ¿no? Al final es todo pura fiesta, aunque os dejéis llevar por un montón de sonidos y de historias. Sí, aunque luego somos muy tiernos, en realidad. O sea, vamos así de fiesta tal, pero luego las letras las escuchas y dices, joder, lo que está diciendo sí, aquí. Bueno, oye, fíjate que estábamos diciendo que el tema de mi barrio, que es el que hemos pinchado, pues la verdad es que suena muy ska, muy festivo, muy, muy, bueno, yo no diré, no solamente ska, ¿no? Porque tiene un poco de mestizaje, ese rollo mestizaje, pues en Barcelona, todas estas bandas que han salido, que en Vallecas vinieron todas, pues no sé si conoces, a ver, yo es que soy muy mayor ya, pero bueno, la Kinky Beat, la Kinky Beat, que son absolutamente alucinantes. Sí, no son tan antiguos. Bueno, yo hice la radio y empecé en Radio Vallecas en el 2004. Y es cuando nos llegó el primer disco de la Kinky Beat. El Pirata Capitán y todo esto. Eso, exactamente. Ese tipo de sonido, lo que ha hecho Casbah Music, el sello discográfico, este tipo de cosas, no es lo que mola más. A margen ya de Fermín Muguruza, que yo he dicho Fermín Muguruza, pero... Sí, luego también, como es verdad que al final toda la escena de Barcelona, todo pues lo que aquí llamamos el catalaneo, no sé si es un poco despectivo, ¿no? Pero pues sí, como Doctor Prats, Soques Grases, toda esta gente que... Toma ya, que hacen como este tipo de música de fiestas mayores, ¿no? De que al final allí se apuesta muchísimo por el underground, por la desde Valencia, de... manejámoslo, yo me estoy acordando ahora que he visto muchos festivales a Aubryn Pass. Claro, Aubryn Pass, que eso tenía en la cabeza Aubryn Pass. Tú tenías, vamos, yo he visto ahí en mi época de pegarme festivales para hacer fotos, que conciertos y demás, a Aubryn Pass les vi como 7-8 veces, A mí me pilló muy joven. Y Beta Garry, que son también míticos, todo ese tipo de bandas, ¿no? Sí. Al final esa es vuestra esencia. Es un poco. Hay eso, bastante sí. De ahí, sí. Sobre todo también en como en la escena en la que se mueve, de sí. En qué circuito, de las ocupas, donde empezamos nosotros. Sí. También cierto algo de relación política, tampoco estrictamente, pero. Uh-huh. Una referencia a las letras, el mensaje y todo esto. Y de hecho el tema es que, o sea, con Mi Barrio hicimos una cosa muy loca que fue una experiencia increíble, que fue que conseguimos ahorrar bastante ahí en una huchita y con ese dinero nos fuimos a Barcelona a grabar el disco de, o sea, el tema de Mi Barrio y el de Vamos a Destrozar, que son dos de los singles que hemos sacado hace poco. Y estuvimos grabando en el Tercero Estudios, que es un estudio increíblemente profesional de Carlos Avatar, que es el saxofonista del Niño de la Hipoteca, que también es un gran referente para nosotros. Y fue una experiencia increíble de estar en un circuito profesional ahí de grabación de gente, que de repente era como al día siguiente iba a grabar el cantante de La Pegatina algo y el día anterior estaba, pues no sé. Bueno, La Pegatina, para la gente, es verdad que nosotros nos movemos por unos derroteros más punkis y más sí. Y otro tipo, pero La Pegatina es una de las bandas que también me gusta muchísimo, ¿eh? Y me acuerdo de un Lumbreiras donde ellos salieron con todas las narices a tocar después de Non Servium. Tú imagínate, un hombre, bueno, les tocó, es que les tocó, era, no eran, era los MCD, eran La Pegatina y Non Servium, no Non Servium, La Pegatina y MCD, y pusieron a bailar a todos los punkis como en su puta vida, con el confeti y todo. Yo me acuerdo de verlos y flipar en colores, Banda también recomendable, Y con un directazo además. Sí, fiesta, a más no poder. Bueno, luego volvemos con vosotros, pero oye, vamos a seguir para volver a decir la fecha del festival y sobre todo, no sé, horarios y sobre todo, como decíamos, la gente que no tenemos transporte público, no tenemos coche ni estas cosas, ¿qué podemos hacer? Que hay una cosa que estábamos hablando y comentábamos que a mí me parece muy interesante, aparte de la música. Sí, desde luego. Bueno, lo primero que no lo hemos comentado, que la fecha es el 6 de julio, el primer fin de semana de julio, ahí tenemos el festival. Con respecto a lo del transporte, es cierto que venimos todos estos años comentándolo desde nuestras redes, de que la gente se ponga de acuerdo, diciendo, oye, yo salgo de Guadalajara, porque sí que es cierto que Renfe está a Guadalajara, desde Madrid se puede llegar de manera asequible sin ningún tipo de problema. Y hay mucha gente de Guadalajara, pues el pueblo de allí, que sale directamente de la propia ciudad. Entonces, tanto desde Madrid se contactará con gente, como desde Guadalajara, saldrán coches, se pondrán en contacto y nunca ha habido ningún problema. Nadie se ha quedado sin venir por el tema de transporte. Bueno, vale, por aquí nos suena, ¿no? Se nos va a cargar el micrófono, desde luego, menos mal que le apreciamos. Sergio, mientras hablaba, le ponía un puñetazo al micrófono al lado, se todo el mundo. Bueno, pero menos mal que le apreciamos desde la sombra del vaso, le apreciamos. Me acuerdo que se ha acordado él, que yo no me acordaba, pero joder, desde las. Oye, bueno, la verdad es que tiene narices, como te decía antes, de músico, se meterse en organización. Oye, lo que estaba diciendo Sergio, sobre todo recalcarlo de que la gente se puede poner en contacto con vosotros, la gente que no tenga transporte, coche propio y demás. Pero oye, me estabais comentando que a mí una cosa que a mí me mola mucho, que esto de también un poco para combatir lo de la España vaciada. Esto de conocer pueblos, vivir pueblos, conocer a gente más mayor, porque yo os comentaba Candeleda, aquel festival, yo me acuerdo de ir el primer año, la segunda edición, donde la gente del pueblo nos dejaba sus casas, porque evidentemente no había hoteles, no hay que decir que no busquéis hostales porque no lo hay, entonces comentadme, ¿eso también es algo que se va a poder hacer y qué bonito? No lo sé, pregunto. Sí, o sea, al final, bueno, como comentaba Sergio, ¿no? Uno de los objetivos es ofrecer cultura a zonas que por recursos pues habitualmente no tienen este tipo de eventos, más allá de pues las fiestas de cada pueblo, ¿no? como es tradición. Y efectivamente es una oportunidad muy buena de, sobre todo, gente que vive en la gran ciudad, como Madrid, ¿no? Que está a una hora, ¿no? Está relativamente cerca, ¿no? Sí. Es una buena oportunidad para visitar pueblos despoblados, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de, bueno, pues de 100 habitantes, me lo estabais diciendo antes, 100 habitantes. Y bueno, y luego pues por la provincia los hay mucho más pequeños, o sea que tampoco estamos hablando del pueblo más pequeño de Guadalajara, ¿no? Y es una gran oportunidad, ¿no?, para venir a conocer pues qué ambiente hay en este tipo de pueblos. Y efectivamente, pues muchos de los vecinos de allí tenemos las puertas abiertas para gente que venga, pues todo lo que necesite se lo daremos. Pues también es importante indicar que la zona de acampada, que siempre ponemos una zona de acampada y es totalmente gratuita también. O sea que sí, quien quiera quedarse en el pueblo no va a ser porque no tenga un espacio donde poder tirar su tienda, poner su furgo, sin ningún tipo de problema. Bueno, para los que somos más mayores, necesitamos ducha y estas cosas, ¿qué se le va a hacer? No digo nada, Oscar me está mirando, pero no he dicho nada, No voy a mencionar, no voy a mencionar. Bueno, decíamos, van a estar Cristosaurio, seguiremos luego hablando con ellos y poncharemos más música. Va a estar los Tangerine Flavor, una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Ahora vamos a pinchar algo de ellos también, porque, bueno, también, sí. No. Bueno, vamos de Tangerine Flavor. Va a estar Gritando en Silencio de Cabeza de Cartel. Y van a estar Lince y la reina la reina de los lagartos. Iba a decir la reina lagarta, perdóname. Que para cerrar un poco la noche. Oye, ¿por qué tanta variedad? Porque Gritando en Silencio es más rock urbano, rock and roll, yo creo que han evolucionado. Lince es rock and roll que pega mucho con Gritando en Silencio. Cristosaurio, dices, joder, estos ya son muy diferentes, ¿eh? Y luego ya Tangerine Flavor ya es, digo, ¿dónde los meto? ¿Por qué tanta variedad? Y no sé, porque hay otros festivales que intentan buscar más bandas de un sonido, pero vosotros habéis ido del country rock americano de los Tangerine al bailoteo de los Cristosaurio, al rock and roll, tequila, este rollo de los Lince, y nos vamos a Gritando en Silencio. ¿Por qué tanta variedad? No sé si hay un ruido, no sé si es de mi micro. Y no lo sé. Ay, es de tu micro. Hostia. A ver, joder, madre mía. Hostias, ¿eh? Es de tu micro, menos mal, ¿eh? Oh, madre mía. Bueno, que descanso, ¿qué iba a decir yo? Uf, madre mía. No, lo del tema de la variedad de estilos. Es verdad que quizás la primera edición no, o sea, fue un estilo más compacto, ¿no?, en cuanto a las bandas que actuaron, pero esto, como todo, es reinventarse, ¿no? Desde las primeras ediciones, pues nos fuimos dando cuenta también un poco lo que demandaba el público, tanto pues la gente que viene de fuera al festival como los propios vecinos y vecinas de Caspueñas, ¿no? Y nos dimos cuenta, ¿no?, de que una variedad de estilos era un punto a favor, la gente disfrutaba mucho más y, bueno, al final hay gustos para todo el mundo, ¿no? Y creemos que pues va a haber bandas que le guste más a una parte de la gente, otras que le guste un poquito menos y tal, y pues, pero que haya movimiento, que haya variedad, que haya subidas y bajadas. Y ya los últimos festivales sí que hemos tratado de apostar por esta variedad en cuanto a estilos, ¿no? Y creemos que es un acierto y apostamos por ello. Oye, ¿por qué Tangerine Flavor, por ejemplo? Ah, sí, a nivel concreto. ¿Los habéis escuchado? ¿Quién os lo ha pasado? No sé si Oscar. ¿Quién ha sido? ¿Cómo? Pues mira, Tangerine Flavor es una propuesta que nos ha llegado por... este año estamos colaborando con Music Hunter, ¿no? Personalmente Raúl es muy amigo mío. Y es una propuesta que nos ha hecho él. Y vamos, nos ha encantado y hemos dicho... Esta gente va a pegar muy bien en el Agallón Rock, ¿no? Y la verdad es que fue muy raro. O sea, no hubo ni que... La negociación fue así, ya está. Nos ha gustado, ¿queréis venir? Hecho, o sea, es que nos dieron unas facilidades enormes. Y creemos que es una buena apuesta. Además, hablando de preguntadas por horarios y demás, todavía no hemos definido los horarios definitivos, ¿no? Pero nos gusta hacer una sesión vermú por el día. Y en este caso Tangerine va a abrir esta sesión vermú y creemos que es un estilo que va al pelo, ¿no?, lo que queremos hacer en ese formato, en ese horario del día. Bueno, la verdad es que la banda Tangerine Flavor por aquí han venido por aquí bastantes veces y se manejan en sonidos de rock americano, country rock, desde sonidos más lentos como lo que estáis escuchando ahora. Hablando de mezclas de estilos, ¿no? Hablando de mezclas de estilos, fijaos, porque uno... Pero es verdad que yo creo que para la gente que nos gusta la música, yo creo que es el descubrir nuevas bandas. Y yo creo que esto para una cervecita, un aperitivo, tomando tranquilamente, se va a disfrutar. Es verdad que tienen temas más rockeros, más de rock setentero, pero yo no sé si lo he dicho alguna vez, Oscar. Pablo, tápate los oídos, pero es verdad que cuando hacen temas lentos me gustan una puñetera barbaridad, y los cabrones lo hacen muy, muy bien. Vamos a dejar que suene un poquito y ahora continuamos. Bueno, pues la verdad es que, como veis, completamente diferentes de Cristosaurio, y yo creo que esa es la gracia, ¿no? Yo creo que esa es la gracia de descubrir nuevas bandas, nuevos sonidos, así que vamos a volver a decir la fecha y, como decíamos, horarios, me lo estaba diciendo Iñaki, horarios todavía no hay, o no sé si hay alguno orientativo. No, lo que comentaba Iñaki, desde luego sí que tenemos muy claro que la banda de Tangerine Flavor va a entrar perfecta para arrancar el festival por la mañana, que la gente ya se empiece a acercar, a tomarse una primera cervecita, incluso a comer, que se queden allí y empiecen con nosotros, y luego el resto de bandas, la caña festivalera al tope, ya empezará después de comer. Sí que creemos que empezará en torno 7, 8 de la tarde más o menos, porque no deja de ser julio, hace bastante calor, entonces para toda aquel y aquella que quiera venir, pues que no sea un problema tampoco el calor. Sí que más o menos empezaremos ahí, lo tenemos más o menos claro. Quiero añadir lo que ha dicho Sergio, ¿no? En la sesión Vermú vamos a habilitar zonas de sombra, claro. Y bueno, en la misma plaza donde se celebra el festival, pues hay una fuente de agua potable que para todo el mundo. Y árboles grandes que dan bastante sombra, o sea, sí que es cierto que para esas horas no es tanto problema, pero luego por la tarde, que sí que aprieta un poquito, creemos que hay que esperar un rato, unas cuantas horas, para que ya la gente pueda disfrutar sin ningún tipo de problema de calor. Con lo cual estamos hablando de ver a los Tangerine, por ejemplo, en una sesión de aperitivito con tu cervecita, tu tapita y estas cosas, ver cómo Pablo canta ahí con su barbita y su sombrero de cowboy y estas cosas, pues va a merecer la pena. Bueno, estábamos hablando además que hay que, ya sabes que me gusta muchísimo Tangerine Flavor. Un doble CD es lo último que han sacado, con un montón de temas muy variados, y va a merecer la pena verles. Bueno, y vamos a seguir con bandas. Cristosaurio, tenemos a los Tangerine y los Lince. A ver, una banda muy jovencita también, ¿eh? Sí, pero que lo están reventando, tío. Que lo están reventando. ¿Cómo surge un poco lo de Lince? ¿De dónde viene? Nosotros venimos colaborando con Román, su manager, desde el año pasado, porque vine a tocar con su banda, Proyecto Ballena. Vinieron a tocar y la verdad que nos gustaron mucho. Estuvieron, coincidieron con vosotros, si no me equivoco. Pues ya desde entonces tenemos una relación estrecha con Román. Bueno, yo ya venía hablando con él porque Román es el antiguo guitarrista de Tongo. Sí. Y yo ya venía detrás de que viniera Tongo a tocar, que al final no, nunca hemos podido concretarlo. Pero a raíz de eso, todos los años Román me llama. Oye, ¿este año qué pasó con el festival? ¿Cuándo lo hacéis? ¿No lo hacéis? Y me pasó Lince y escuché y digo, hostia, tío, hacía tiempo que yo no escuchaba una banda que sonaba así. Este sonido es diferente, no es algo que yo esté escuchando últimamente. Y siempre tenemos un grupo de WhatsApp donde pasamos un montón de bandas que nos apetecen que vengan, muchas se pueden, otras no. Y en cuanto escuchamos Lince, dijimos, claro, sí, esta gente va para adentro, si se puede, si hay viabilidad, tiene que estar. Y queremos que la gente va a disfrutar mucho de Lince. Creo que va a ser una buena sorpresa este año. Bueno, una banda de estas de rock and roll muy jovencita, que bueno, yo creo, Oscar y yo lo hablábamos, hay un montón de bandas que están saliendo de rock and roll, como ellos, Atraco, que bueno, no son tan jovencitos, pero también llevan también sus añitos, y también Los Reciclaje, que por aquí tengo el disco, o sea, ese tipo de bandas que es de los que uno también se le mueve el cuerpo a más no poder, ¿eh? Pero sin poder, tío, yo estoy escuchando en Spotify todas las bandas todo el rato que van a venir y cuando me quiero dar cuenta se me van los pies solos. Bueno, vamos a llamar ahora dentro un ratito a la gente del INCE, pero no me quiero tampoco olvidar de Gritando en Silencio. Bueno, Gritando en Silencio me imagino que es una banda que gusta a todas y a todas, pero ¿por qué Gritando en Silencio? Es que somos colegas, es que tenemos una relación muy larga con Gritando, lo cuenta mejor Iñaki, que les conoce sí, mejor. O sea, con Gritando en Silencio la verdad es que, joder, desde sus primeras maquetas vamos, maquetas por decir de alguna manera, porque es que eso ya sonaba a disco, ¿no? Y tremendos temas que tenían ya desde el principio. Y, joder, pues es una banda que ya desde nuestra adolescencia nos empezó a flipar. Y tuvimos la oportunidad de... creo que fue el primer concierto que dieron, no sé si fue en Madrid, pero fue en la sala Jimmy Jazz, en Vallecas. Sí, en la Jimmy Jazz, sí, seguro. Y ahí, bueno, pues después del concierto estuvimos charlando con ellos bastante tiempo y demás. Y les hablamos también de que... Bueno, somos de Vallecas, ¿no? Como te hemos comentado, Sergio y yo, pero les hablamos del pueblo, de que nos gustaría llevarles a lo que es la provincia de Guadalajara, porque en ese momento también, oye, ellos estaban empezando giras y, oye, estaban deseando tocar en cualquier lado, ¿no? A mostrar la musicaza que tenían. Sí. Y, joder, pues desde el principio hicimos muy buena amistad con ellos. Hicimos algunos conciertos en Guadalajara, a la sombra del vaso, Gritando en Silencio juntos. Y ya digo, desde entonces pues una amistad de muchos años. Y como Agallón Rock, yo creo que desde los inicios de Agallón pues era una de esas bandas que siempre tienes ahí de en algún momento hagamos los malabares que hagamos, pero de alguna manera tenemos que conseguir que esta banda pueda venir a Caspuñas a tocar. Y hay que decir que ya han tocado en Caspuñas. Porque este año se celebró una boda de unos colegas nuestros. El regalo de boda fue que venía a tocar Gritando Silencio a la boda. Esto fue en un evento privado, efectivamente. Y porque la pareja que se casaba se conoció en un concierto de Gritando en Silencio. Ahí vamos. Sí, hay una hay que decir que Gritando en Silencio es una banda que yo la tengo muchísimo cariño. Yo he tenido la oportunidad de verles desde los inicios. Los he visto en Gruta 77. Los he visto en un montón de sitios. Y los he ido siguiendo disco a disco. Al igual que también os estaba diciendo de Betagar y de otras bandas, también los he podido ver en festivales y hasta donde han llegado se lo han currado ellos solitos, ¿eh? Ya te digo, o sea, un meritazo porque nadie les ha regalado nada y vamos, tienen un talento increíble y luego es que encima son unas personas espectaculares, o sea, es lo mejor de ellos con mucha diferencia. Sí, sí, sí. Hay que decir que han evolucionado a nivel musical para mí, fíjate que al principio son rock urbano, ¿no? Pero es verdad que lo hablábamos Oscar y yo, que el último disco lo estábamos escuchando y a él nos recordaban a cosas más de guitarras a nivel setentero. Creo que han evolucionado de una forma maravillosa, con lo cual poder verles en directo, hostia, también buena banda, ¿eh? Sí, tío, tienen un directo bastante, bastante guay, bastante contundente y además que han sabido generar esa mezcolanza de temas nuevos y temas viejos y que es que a nosotros nos encanta. Y es que además tenemos la inmensa suerte que a la gente de nuestro pueblo les encanta también y creemos que va a ser un bombazo. Bueno, pues la verdad es que ahí están. Y bueno, vamos a pinchar concretamente al INCE, que tienen un disco, si no me equivoco, Interferencias, que me lo ha pasado por aquí Oscar, y que, bueno, por aquí también han venido a lo que es Revi Radio, han estado por aquí en diferentes programas, así que vamos a dejar sonar que suene el INCE, se me iba enseguida con Leice, el INCE, y ahora hablamos con ellos telefónicamente. No comprendo el tiempo que gastas en tratar de encajar. parten de ti. Vas de truco en truco, barato sin apenas fingir. Ven aquí, mírame una vez más. Entre tanta historia la cuenta se quedó sin pagar. Tengo que olvidar todo este marrón. Ahora creo que no tiene solución. Tengo que olvidar todo este marrón. Ahora creo que no tiene solución. Bueno, ganas de pelear, Lince, que van a estar en este festival que estamos hablando hoy largo y tendido. Así que antes que nada, Sergio Iñaki, vamos a decir que Lince es otra de las propuestas que están en el festival. El festival, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Hora? ¿Día? ¿Cómo? Bueno, horario hemos dicho que todavía no se puede decir. Pero venga, vamos a saber el festival para que la gente tenga otra vez todos los datos. Vamos a ser un poco pesados, ¿eh? El resumen es 6 de julio, que la gente se lo marque en calendar, que les salga una alarma. Sí. De julio, Caspueñas, Guadalajara, a una hora de Madrid. Caspueñas. No, Caspueñas, con ñ. Caspueñas, lo repito, que esto... ñ de España. Sí, sí, que nos dicen de todo, desde Gascueñas, Catamuñas, Calueñas... nombres que no existen. Castacuñas. De todo, tío, increíble. La gente saca consonantes. Bueno, pues lo vamos a decir, Caspueñas. Caspueñas. Y el festival es... A Gallón Rock. Agallón Rock. Arroba Agallón Rock, que nos sigan en Instagram. Claro, también tenemos Facebook. Lo mismo, Agallón lo dicen de diferentes formas. Bueno, lo dirá cada uno. Garallo Rock o Agallón Rock en Caspueñas. Eso es. 6 de julio. 6 de julio. Empezaremos desde luego, como comentábamos, por la mañana, para la gente que ya le apetezca venir. Se podrá acampar ya desde el sábado por la mañana. Tampoco a muy primera hora, pero yo creo que antes del concierto de Bermú, pues se podrá empezar a acampar sin problemas. Vamos a tener barra para que la gente se tome sus cervecitas, que es la vía de financiación principal del festival. Sí, vamos a aclararlo bien, porque es verdad que hay gente que dice, ay, es que ay, el dinero, lo que cuesta, no sé qué. Sí. Pero es que el festival es gratis. Claro. Amigos, amigas, hay que dejarse un poquito de dinero para ese pueblo del Festival de Rock and Roll de Guadalajara. Que tenemos que descubrir a la gente que los grupos no vienen gratis, ¿verdad? Por supuesto que no, o sea, ni muchísimo menos. No, muchísimo menos. Esto de comida, bebida, como tiene que ser, comida como... y bebida no. Y ya está, y que van, que chuta. Por desgracia, Iñaki y yo hemos sufrido mucho eso, seguro que los chicos de Cristo Sobre también. Eso de la relevancia, pues luego la relevancia no me quita el hambre, tío, así que te la metes por el culo. Bueno, antes que me interrumpa, pero esto de haber estado en el otro lado y estar en el otro lado como la sombra del vaso, me imagino que hace ver las cosas diferentes, ¿no? A la hora de hacer un festival, ¿no? Totalmente, yo creo que ayuda mucho a entender lo que demandan las bandas, ¿no? Que van a tocar, o sea, tú lo que dices, Sergio, hemos vivido, por suerte, la gran mayoría de los sitios, ¿no? Nos han tratado genial, nos han dado lo que necesitábamos, y creo que habiendo tenido esa experiencia, pues por lo menos sabemos... O intentamos hacer que las bandas se sientan estupendamente, que tengan lo que necesiten y que no les falte de nada, ¿no? Y no solo la comida y la bebida, que hay gente por aquí que las yo creo pelas. Porque yo creo que como sombra del vaso habéis escuchado esto de, bueno, pero os damos la comida y la bebida y ya está, ¿no? O solo la bebida. Como a los presos. O solo la bebida. Podemos dar fe de que se portan muy bien. La verdad es que tenemos muchas ganas de volver, lo pasamos muy bien y nos sentimos muy bien. sea que cumple. Y este tipo de opiniones son las que bueno, no, realmente, nos hombre, la verdad es que yo creo que eso lo que estáis diciendo es así. Sobre todo porque la parte de la financiación es que la gente beba como una cosaca. No invitamos tampoco al alcoholismo desmesurado, que ya hemos tenido problemas. Bueno, a ver, a ver, pero bueno, oye, espera, con moderación. A ver, se puede beber como cosaco sus supuesto, refresquitos por y estas cosas, ¿eh? También vamos a hacer comida, vamos a hacer cena, por supuesto que habrá opción vegana para la gente que no... Que toma, no ya vais a hacer opción vegana. Siempre, por supuesto. Bueno, que... ¿sabes que eso no lo tienen en cuenta muchos festivales? Pues tío, es que no nos dimos cuenta precisamente porque empezó mucha gente que venía a tocar al pueblo decía, oye, yo carne no como y como en la inmensa mayoría de la gente de la organización sí que éramos carnívoros, nos dimos cuenta que eso no podía ser. No podía quedarse alguien sin comer por esa tontería. Y más, llevamos ya varios años teniendo en cuenta esta opción, por supuesto. Bueno, pues está muy bien. Y es el 6 de julio, gratuito, como hemos dicho. Gente que está diciendo, oye, pues es que no tengo coche. Se ponga en contacto con vosotros a través de Facebook, imagino, y páginas y contactos, ¿no? Instagram, Facebook, sobre todo por Instagram, la verdad que como también los chicos no nuestra red de difusión principal. Ahí, bueno, supongo que habilitaremos una publicación, como hemos hecho otros años, para gente que quiera ir y no tenga tantos medios, uh-huh. Se pueda poner en contacto con gente que sí pone su coche. O vaya desde Madrid, Guadalajara, otros puntos, porque hemos tenido gente que ha venido de todas partes de España. Bueno, eso está de putísima madre, y sobre todo para hablar de la España vaciada, conocer pueblos, conocer gente, y esto de hablar con la gente más mayor, de verdad, no muerden estas cosas, ¿eh? Sé que está muy, muy, pero que muy bien. Oye, ¿ya se está pensando en, ya sé que estoy adelantando mucho, pero ya se está pensando en el siguiente año, en el poder festival? No. No. Por favor. No soy como de otros que ya están empezando a pensar. No, tío, masocas, pero no tanto. Claro. Esto muchas veces lo que decía, creo que lo comentaba Sergio antes, ¿no? De dónde nos metemos, ¿no? De por qué nos metemos en estos berenjenales. ¿Qué necesidad tenemos? Entonces, ni mucho menos. Yo creo que muchas veces nos pasa de. Este es el último ya. Todo el curro previo que lleva los meses anteriores, ¿no? Es como, la gente no es consciente, desde luego. Que salga todo bien, liberación y acabamos por todo lo alto. Sí, o sea, hay que decir que los medios con los que contamos son limitados, básicos, es más el trabajo y el interés, tanto porque hay que reconocer que la gente del pueblo se involucra, ya no tanto en la organización, desde luego, porque es un trabajo muy duro, pero en el propio día del festival hacen turnos de barra, están cocinando, están atentos de que no le falte nada a nadie, ponen sus casas muchas veces para que los músicos y las músicas puedan dormir, o sea, es una involucración de toda la gente del pueblo. Pero el trabajo que lleva esto para gente sin medios, que no cobramos un duro por hacer esto, hay que dejarlo meridianamente claro. Decirlo bien claro, ¿eh? Duro que lo hacemos por puro amor a nuestro pueblo y a la música, que es lo que nos da la vida allí, nos ha dado tanto en el pueblo y fuera, y que haya muchísimo trabajo. Entonces, nada, que piensen en nosotros la gente que venga, que se gasten unos dineritos en la barra, que si se lo gastan quizá haya otra edición, nunca sabemos. Bueno, sí, exactamente, yo creo que gastar el dinero hace que esto crezca. Bueno, chicos de Cristosaurio, bueno, me imagino que con unas ganas locas, ¿no? Ya hasta arriba, ¿no? De ganas, de pegar botes hasta allí. Pues sí. La verdad que bueno, sí, porque además lo que decían los chicos, o sea, es súper... Nosotros estamos muy a favor de eso, ¿no? Como de estas iniciativas autogestionadas de la gente que lo hace por su ilusión y por su trabajo para que haya cosas que sean alternativas de ocio, que no tengan que depender de que tengas dinero o no. Exactamente, que está muy bien. El otro día hablaron de los conciertos y es verdad que ahora hay conciertos que hay que tener un nivel adquisitivo muy, muy, muy, pero alto. Que es muy alto, de 80 para arriba, estas cosas, sí. Pero en fin. Bueno, oye, antes que nada también, para la gente que quiera contactar con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? Aparte, evidentemente, de veros en directo el 6 de julio en Caspueñas. El Agallón Rock. Agallón Rock. Ahora digo, joder, ya le he puesto el toque gallego, ¿eh? Agallón Rock. En Caspueñas, el 6 de julio. ¿Dónde pueden contactar con vosotros y estas cosas? Pues contactar con nosotros a través de Instagram, es lo más sencillo. Además, ahí directamente nos escriben o escriben directamente al Instagram. Tenemos las contrataciones, tenemos el correo puesto y demás. Y en principio esa sería la manera. Y luego para vernos, pues aparte del el 6 de julio que tenemos, pues el 29 de junio tocamos en Granada también. Empezamos el 29, empezamos la gira veraniega. Toma ya, vamos a Granada, Guadalajara, Caspueñas, también a Cáceres y Zamora, de momento. Sí, el del 10 de agosto es el de, también una iniciativa súper chula que igual conocen los chicos de Valle Vivo, que uh-huh. también es un festival también autogestionado, sí, que es que ya te digo que Santibáñez de Vidriales. Toma ya. Este tipo de iniciativas nos encantan, vamos. Sí. Bueno, sobre todo la parte más social y apoyar a la gente de abajo. Sí, eso, y que haya oferta cultural en los pueblos y que haya este tipo de iniciativas, es algo súper chulo. Y luego también es que donde mejor lo pasamos, la verdad, porque el trato es muy cercano siempre en festivales pues de este tipo. Luego Matamala, otro pueblo de Segovia, pequeñito, una pedanía de 40 o 50 habitantes, pero que también, que el trato es especial, o sea, es otra cosa. Y la verdad es que también a nosotros nos gusta cuando vamos a sitios, pues empaparnos un poco del sitio, si podemos incluso ir el fin de... Entonces, es que tenemos ganas. Esta cosa de ir, tocar y nos vamos nos gusta. Nos cuesta. Nos gusta. Sí. Bueno, ¿para cuándo más temas? Porque es verdad que yo tengo aquí el CD que me habéis regalado, pero los dos temas, estaba un tema, ojalá, un tema más lentito, y el que hemos puesto de Mi Barrio, pero me imagino que ¿para cuándo queréis tener más temas? Pues estamos justo en el proceso de pensar en parar un poco después del verano y empezar a grabar cosas y a... Es verdad que, como a muchas bandas, nos ha afectado mucho la pandemia, ¿no? Uh-huh. Como a nivel de que estábamos justo en el punto de terminar de mover este disco que se llama Mundo Encubierto, ¿no? Que salió en 2018 y justo, pues, 2020 era el momento de ver qué hacíamos, ¿no? Y después de recuperarnos de todo esto de encierro en el que estuvimos, pues empezamos a decir que queríamos como dar un salto de calidad, y fue esta cosa de irnos a Barcelona, al Tercero Estudios, y ahora estamos en proceso de ver si grabamos más temas y pues lo sacamos un poco como un segundo trabajo, a ver si... Eso, el último fue Ojalá, que sacamos hace una semana o dos, está en Spotify, YouTube, por todos lados, y también ahora subiremos un video lyric las próximas semanas, y lo que ha dicho Dani, que ahora a ver si después de la gira y en verano aprovechamos también un poquito para currar, y esperamos el año que viene también poder sacar alguna cosilla, incluso compactarla ya con lo que teníamos de antes, pero bueno, estamos ahora viendo un poco cómo lo organizamos. Sí. Bueno, pues desde luego ahí está, que la gente se ponga en contacto con vosotros, creo que merece la pena. Tengo que decir además que bonito disco, la portada y tal, salir de astronautas como los Tangerine Flavor, Sí, pues. Pablo, les has quitado la idea, les has robado la idea para salir de astronautas. Bueno, y esto también, Marisa, todo el arte lo ha hecho... Es precioso, tengo que decirlo, que lo estaba... mientras pasada. Estamos hablando, lo estaba ojeando, y es una puñetera pasada, ¿eh? Tiene mucho cariño, la verdad, le echamos... Es como el primer disco de, creo que, toda la gente que estábamos en la banda en ese momento, y le echamos mucho cariño, lo sufrimos un montón, nos odiamos un montón entre nosotros, como... Pero luego lo tienes entre las manos, que además en los tiempos en los que estamos, tener un disco físico en las manos es algo... que parece ya casi prehistórico, ¿no? Me siento un poco mi padre hablando de las cintas, ¿no? Pero es verdad que ahora el tener un disco en físico es algo que la gente no hace, ¿no? Y fue un trabajo muy bonito el hacerlo con mimo y hacer todo esto. Y bueno, es verdad que formato físico no todo el mundo lo saca. La verdad es que ahora está bastante caro. Incluso aunque sea en CD, dices, ¿y si saco el CD y me lo tengo que comer? Porque la gente ahora no compra ni siquiera CDs, No hablo ya de vinilos, pero CDs. Sí, todavía las bandas un poco emergentes, yo creo que sigue, bueno, emergentes o fuera de circuitos un poco más masivos, yo creo que sigue ese contrato no escrito de que la gente sabe que la manera de apoyar al final es el disco. Y que aparte, lo utilice o no lo utilice, yo creo que hay un punto romántico que todavía tenemos algunos, que mola tenerlos ahí los CDs bonitos, los que te gustan, ahí tu selección. Entonces, aunque no... Pues yo en casa tengo poquita cosa para poner, pero me sigue gustando tener mis CDs. Y quería decir, perdona, que todas las artes del disco lo ha hecho Natividad Ortiz, que en Insta no sé, Nat Ortiz. Si no, en nuestro propio Insta se puede ver, pero es una crack, y de hecho hace más cosillas. Ahora tiene una media empresa de Funkos que los hace ya personalizados. Es una crack, la verdad. Y toma ya, de Funkos. Qué fricada, Joder, pero es que le dicen, a lo mejor le pasan una foto de alguien. aquí publicidad. Sí, sí. Entonces, no, hazlo, hazlo. Es una crack. Sí. Le pasan una foto de alguien o lo que sea, o de un perro o de tal. Y la uy, tía, sí. ¿Y de un perro y todo? De lo que sea. Pues le voy a pasar la. Dime, ya me dirá luego en privado el contacto porque le mando la foto de mi perra para que me haga un funko. O sea. Vallecana también. De... Sí, sí, pues. Oye, ya sé que esto es negocio puro y duro, pero. ¿Pero qué queréis que os diga? Y luego bueno, nos pasamos. Bueno, estoy luchando para ver si consigo pinchar el tema de Ojalá, pero no me está fallando el ordenador, chicos. Vamos a intentarlo. Que se meta la gente en su casa a escucharlo y nada, no pasa nada. Ahora. El Instagram de Nati es Nati ahora. Illustration, ¿vale? Por si lo vale, tenéis. Ahora lo miramos. Bueno, creo que ya va a funcionar. A ver, a ver. Bueno, no me sale, no consigue, no sé por qué no funciona, pero bueno, vamos a ver si, mientras suena el lince, vamos a decir que el lince, pues hemos intentado entrevistarles, pero no sonaba el teléfono, no lo cogían, así que nada, les pondremos dos velas negras para que les dé mala suerte y que, bueno, se les caiga, pues no sé, que se les puede caer en la cabeza. Bueno, aún así, en el Agallón Rock, 6 de julio, van a estar tocando Tangerine Flavor, Cristosaurio, Gritando en Silencio, me iba a confundir, la reina de los lagartos, yo iba a decir otra vez la reina lagarta, o sea, que no puede ser esto, perdóname, ¿eh? Así que ahí está, chicos, muchas gracias de verdad por venir a todos, ya que es un placer enorme, ¿eh? Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias, nos y muchas veces. Como el mundo arde y fue hecho para ti. Pero hay días en los que no quedan cuentos por contar. Y no queda sitio para tu fantasma en el desván. El blues que te traje. Es todo lo que sé. Conocí a un señor que decía ser del mundo embajador y su fe la perdió en mitad de la cruzada que empezó. Pero hay días en los que no quedan cuentos por contar y no queda sitio para tu fantasía. En el desván, el blues que te hice ayer es todo lo que sé hacer. La mecha para ti y el fuego solo para. responde al ritmo que marca su líder natural. Ya no sé lo que tengo que hacer, pero si meterme en tanto lío o echar a correr. Bueno, pues ya terminamos el programa Festival Agallón Rock y nada, Agallón Rock el día 6 de julio, Gritando en Silencio, Tango in Flavor, Cristosaurio, la reina de los lagartos y la gente de Lince. El programa Generación Suicida, nos vamos ya. Lo que está sonando es nada más y nada menos que Enrique Bunbury con una versión del Come Together de los Beatles. Y con esto cerramos, nos vamos a casa, porque a las 7 tenemos el concierto de nuestro querido Antonio Hernando en la sala Fan House. Así que tempranito, rapidito, tú, y pa' casita. Hasta el próximo domingo, cuidaros muchísimo.